mucho tiempo. Yo creo que vos te habrás recibido en el 91, ¿no? 93. No, 93. 93. Sí, obviamente, ya, yo te ubiqué enseguida. Me acuerdo que nosotros nos recibimos en el 92 y vos venías ahí atrás de nosotros. Así que, mirá qué linda noticia. Qué linda noticia que estés ahí, que estés participando del área de construcción y que sean partícipe de estas terceras Olimpiadas. Contanos un poquito, Ángeles. Bueno, estas Olimpiadas las organiza la gente de Villaguay, de la Escuela Echevarne, de Escuela Técnica, y empezaron en el año 2018 por iniciativa del profesor Pedro Segovia, que se animó a alargarse y hacer sus propias Olimpiadas, y bueno, con ayuda de sus colegas allá, organizó las Olimpiadas y contó con el apoyo del arquitecto Bruno, que acá es uno de los que impulsó las Olimpiadas en la Escuela Técnica. Nosotros hace aproximadamente 8 o 9 años están participando los chicos, siempre es el último año, y con muy buenos resultados siempre, o sea que a pesar de todo lo que de la educación, de los altibajos que ha tenido, siempre tratando de mantener el buen nivel ese que con el que salimos vos, con el que yo, y siempre apostando a la educación. Y bueno, empezaron ellos en el 2018, que fueron ellos solitos nomás, y el año pasado se animó Pedro y lo hizo un poco más extensiva y largó la invitación a la Escuela de Federal, a la Escuela de San Salvador y acá a Concord. Mirá, bueno, qué bueno. Y fuimos con un poco de duda, de incertidumbre. Fuimos la arquitecta Garnier y yo. O sea, habíamos tenido una experiencia chiquita en las Olimpiadas escolares, pero esto ya era un poquito más grande. Y los chicos sacaron un segundo premio. Mirá qué bueno. Muy bien, hicieron un desempeño realmente increíble, que quedamos boquiabiertos. Y después, bueno, se realizaron las jornadas olímpicas en la escuela. De ahí salieron los equipos para ir a la jurisdiccional, que fue en Paraná el año pasado. Y de ahí se fueron a Buenos Aires, que fue un equipo de Concordia, tanto de construcciones como electromecánica, participar en Buenos Aires. Mirá qué genial. Este año, bueno, ya habíamos dicho ya de cantado que íbamos a participar, sin dudarlo, y bueno, surgió este pequeño problemita de la pandemia, preguntándole a Pedro qué iba a pasar, qué iba a hacer, y no arrugó. Y se largó a hacerlas igual, pero en modalidad virtual. Tal cual. Hoy estaban hablando, yo no gustaba de oyente hoy en la reunión, en el encuentro de los equipos, pues hacerse conexión simultánea en dos horarios diferentes, a la mañana y a la tarde. Y hablaba un profesor y decía que esto de la virtualidad, o sea, dentro de todo el desafío que acarrea el hecho de que sean unas Olimpiadas diferentes, ya los chicos ya venían manejando el tema de la virtualidad, entonces como que es una locura, sí, pero están en la onda, como dicen los chicos, entonces lo van llevando lindo, lo van llevando tranqui, están trabajando muchísimo. Son 4 escuelas que están participando, obviamente la escuela de Villaguay, Concordia, que tiene 2 equipos, la escuela de María Grande y la escuela María Reina, que tiene solamente 2 futuros maestros mayores de obra a egresar, una escuela mirá que chica. Mirá qué bueno. Y bueno, los chicos se entusiasmaron, se engancharon y bueno, ahí están participando los 5 equipos a la par y bien, estamos realmente muy, muy, muy contentos. Ángeles, satisfecho con lo que van haciendo. Sí, Ángeles, ¿y en qué consiste, para contarnos un poquito? Si querés, hablame de lo que fueron las modalidades anteriores, que fueron presenciales, y después explícame en qué consiste, qué en el conocimiento, tiene algo de práctica, cómo sería la porque dentro de todo es una competencia, ¿cómo sería? Claro, el año los años anteriores, la modalidad, obviamente, al ser presencial, los chicos tenían que diseñar y proyectar un edificio. Mirá qué lindo. Y este año, o sea, por consultas con los distintos profesores que estábamos por participar, el edificio se lo descartó y ahí se está planteando la proyección de una vivienda de dos plantas. A lo que le deben de agregar, sí, el plano de instalación eléctrica y el plano de instalación sanitaria. Ah, mira qué lindo. El terreno que le dieron a los chicos tiene un pequeño desafío. Pasa un zanjón por el medio que está entubado, o sea que tienen un desafío estructural ahí. Mirá para qué trabajar. Bueno. Y bueno, todo lo que ellos han aprendido en los años de la especialidad lo tienen que volcar ahora. Seguro. Y aunque ellos hayan dicho no estamos preparados, sí, estaban preparados porque están trabajando a full. Hoy tienen que hacer una entrega, ellos tienen programadas diferentes entregas. Desde el lunes ya están en actividad y desde ayer con el proyecto puntual de esta vivienda. Uh-huh. Eso fue lo que se tuvo que realizar, la modificación que se realizó, digamos, de cambiar el proyecto uh-huh. un poco para que no se les complique tampoco tanto a ellos. Uh-huh. Y bueno, entonces tienen todo lo que queda del día de hoy y mañana, y lo que deben de hacer más tarde, más o menos como a las 18, enviar a los coordinadores toda la producción del día. Entonces realizan un video y lo suben a las redes sociales, que busquen en Instagram y en Facebook Olimpiadas Villaguay MMOTNE, y ahí están todos los trabajos de los chicos para que puedan observar. Mirá cómo van bueno. avanzando uh-huh. día a día, y sí, es un trabajito bastante importante uh-huh. que están realizando tanto los chicos como los coordinadores, obviamente. Uh-huh. Ángeles, y te pregunto, ¿cómo está hoy en la escuela el tema también de la virtualidad en lo que es el año calendario de la educación? Teniendo en cuenta que todos conocemos que la escuela técnica tiene la particularidad del doble turno, que los talleres, ¿cómo están trabajando, sacándote un poquito de lo que es puntualmente las Olimpiadas, llevarte al terreno de cómo está funcionando la escuela? La escuela, cuando surgió todo este tema del aislamiento, empezaron a enviar vía online, subiéndolo a un blog, actividades que primeramente eran por 15, actividades programadas para 15 días. Claro. Cuando esto ya fue para más extensivo, que no se cortaba más. Hola. Sí, sí, te escucho. Se hacía más extensivo, se hizo directamente un blog, uh-huh. entonces ahí se incorporó el envío de actividades de taller, uh-huh. que ahí estaba el desafío para nosotros, porque te acordarás que taller son pocos, son rotaciones, son por semana, seguro. Y manejar ese temita fue no difícil ni complicado, pero hasta que aceitamos un poquito la maquinaria, se pudo concretar y bueno, se enviaron actividades a los chicos, tanto de aula como de taller. Uh-huh. Y este segundo periodo, estamos esperando todavía los trabajos prácticos, recibiendo trabajos prácticos, porque muchos chicos han tenido problemas de conectividad uh-huh. y bueno, acarrea este problema de la virtualidad también, uh-huh. Que no es tan fácil tampoco. Pero estamos trabajando con el envío y la recepción. Y muchos docentes, bueno, también empezar a adecuarse a la modalidad de dar clases online, uh-huh, uh-huh, ya sea sí. por cualquiera de las plataformas. Tuvimos que adaptarnos rápido a todo esto, ¿no? Totalmente costó, uh-huh. cuesta todavía adaptarnos. Y aparte hay materias que cuesta más todavía porque lo que son las materias, por ejemplo, de proyecto 1, proyecto 2, proyecto final, las materias de dibujos técnicos, que son materias que requieren de la presencialidad para seguro. La devolución, ese ida y vuelta más de frente. Pero bueno, lo estamos haciendo y vamos tratando de llevar la mejor manera posible uh-huh. con todos los obstáculos que se puedan presentar, con todos los errores que se puedan llegar a surgir, porque... Uh-huh. de la nada, nadie estaba preparado para eso. Sí, seguro. Aparte tenemos el cambio constante de que cada una o dos semanas nos envían una resolución diferente, o sea, no te terminan de adecuar una cosa que ya te están modificando seguro, otra. Seguro, sí, todo muy difícil. Entonces, es todo, digamos, que mover una maquinaria bastante grande como es la escuela técnica, que es grande encima, está llevando un tiempo, pero vamos. Perfecto. Vamos en camino y creo que dentro de todo vamos bien. Ángeles. Sí, decime. No, seguí vos. El hecho de que a nosotros los chicos nos hayan dicho, por propia voluntad, por propia decisión de que querían participar, para nosotros fue un logro inmenso, fue una alegría enorme, porque veníamos peleando con los séptimos, pero peleando en el buen sentido. Uh-huh. Porque nos planteaban de que estaban muy desanimados, que estaban perdiendo contenido, que iban a salir con un título vacío, como hueco, que sentían que no iban a llegar con los contenidos. Y cuando dijeron, queremos participar de limpiadas, y cuando, aparte de 26 alumnos, que 12 estén interesados, para nosotros fue una alegría enorme, a lo que obviamente no solamente a los 12 que están participando, sino al resto de los chicos también. A dar el aliento y el ánimo constantemente de que no aflojen, que no bajen los brazos, que también se aprende ahora con todo esto, se aprende de una manera diferente, pero se aprende. Y bueno, con el tema de Olimpiadas, pues, le metimos todas las fichas. Buenísimo. A full. La semana pasada nos reunimos los asesores que están con los chicos, son el arquitecto Reinaldo Altamirán y el arquitecto Nieve Cornaró. Y bueno, nos reunimos, ellos los hablaron a los chicos, que es lo que, darle una idea, porque también tienen experiencia en trabajar en Olimpiadas, sí. Y para ellos también es la primera vez que les toca participar en este contexto de la virtualidad, obviamente. Qué bueno que se comprometan, ¿no? Ángeles, te pregunto igualmente relacionado a la escuela. ¿Cómo está la matrícula? ¿Te acordás cuando nosotros íbamos a la escuela? Se daba la particularidad de que eran dos cursos pequeños de construcción contra 5 o 6 cursos grandes de electromecánica. ¿Cómo es hoy la particularidad de la escuela? Y ahora está como quien dice repuntando un poco, porque hubo una época que había 6, 7 chicos por curso. Y bueno, ahora por suerte vamos repuntando. Bien. Construcciones siguen siendo poquitos al lado de los demás cursos. Uh-huh. Pero la matrícula del séptimo año es de 98 alumnos. Ah, mira, bien. Uh-huh. Dentro de todo bien, a comparación de nuestra época, que estamos hablando tipo de viejitos de nuestra época. Sí, sí. Sí, ha mermado mucho la cantidad de alumnos. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, acá seguimos apostando por la educación técnica, seguimos apostando por la gurizada para que continúen, que no bajen los brazos. Esto es un desafío para ellos, para nosotros, para la sociedad en general, y confiamos y creemos en ellos sobre todas las cosas, porque si no tenemos confianza en nuestros gurises, ¿de qué vale? La verdad que es así. Ángeles, vos sabés que me encantó charlar con vos, te agradezco, te tengo que despedir en función del tiempo, pero la verdad que me encantó charlar con vos, me encantó la noticia que nos contaste, me encantó la descripción que hiciste en este año atípico para la educación, pero me hiciste una gran descripción. Totalmente. Te agradezco un montón, te mando un beso enorme, me encantó charlar con vos. Otro para vos, Pablito. Ahí está, qué linda charla, la conozco desde que iba a la secundaria, imagínense.